Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, tenemos un gran desafío y hoy vamos a hacer una especie de recordatorio de alguna de las muchas cosas que Dios nos estuvo hablando y nos sigue diciendo durante estos últimos días, los últimos encuentros. En esta mañana quiero hacerle poner su atención en este título que vamos a desarrollar y en esta reflexión es: alimentemos multitudes con el pan de vida. Alimentemos multitudes con el pan de vida. Y efectivamente en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 30 en adelante, la palabra de Dios dice que habiéndole seguido algunos a Jesús, algunos eran de parte de los judíos también, que al ver las señales, las sanidades que Jesús hacía, haber oído sus enseñanzas, se acercaban a él con determinada curiosidad, con algunas intenciones, diversas intenciones. Pero en este caso, entonces, algunos se llegaron a él y comenzaron a inquirirle y a preguntarle algunas cosas dentro de las cuales están estas. Dice: ¿qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos, que le seguían en gran número, en gran multitud. Y le agregan: nuestros antepasados, por eso aquí hay parte de los judíos, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les respondió: les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Así que bendito sea el Señor. Aquí está habiendo nuevamente un contraste, ¿no es cierto? Aquellos de origen judío están haciendo alusión al tiempo de Moisés, en donde el pueblo de Israel, en su peregrinaje por el desierto, camino a la tierra prometida, fue sostenido, fue ministrado, fue alimentado por Dios, no por Moisés, así como afirma Jesús, ¿no es cierto? Porque envió pan del cielo, como ustedes recuerdan, cada mañana aparecía un maná, un pan de determinadas características, al cual ellos debían dirigirse y tomar la porción para ese día, ¿verdad? Y cada día iba ocurriendo así. Y nadie debía tomar de más para decir, no, lo voy a guardar para mañana en el freezer, así mañana tengo fresquito. No. Había que levantar solo, recoger para las necesidades de ese día. Así que está aludiendo a eso, y para el pueblo de Israel, por supuesto que era eso una señal muy importante. Le estaba haciendo reconocer que Dios estaba entre ellos, le estaba recordando la misericordia y la bondad de Dios que siempre da y provee para cubrir toda necesidad. Les está hablando de un Dios todopoderoso que es capaz de llevar a cabo ese milagro también, ¿no es cierto?, de multiplicar ese pan y para que todo el pueblo pudiera estar alimentado y sostenido. Pero ahora Jesús está presentando él mismo como el pan que viene, descendió del cielo, ¿no es cierto? Un pan que da vida a todos, un pan de orden espiritual, no de orden físico para sostenernos físicamente, ¿verdad? Así que él está haciendo ese contraste y se está presentando a sí mismo de esta manera. Y ellos, algunos de ellos por lo menos, parecen reconocer eso y dicen: Señor, danos ese pan, yo quiero ese pan. Porque mi vida lo necesita, no solo mi cuerpo, mi físico. Y él se presenta a ellos de esta manera y se define a ellos de esta manera, como aquel que vino del cielo, que lo sabemos, y que vino a dar vida al mundo, que también entonces lo sabemos. En definitiva y en resumen, aquel que tiene este pan de vida, entonces tiene vida. Y nunca más tendrá ese hambre del alma, ese hambre interior que no encuentra saciedad ni satisfacción en nada, ni en nadie. Como vemos que ocurre a nuestro alrededor, en este mundo actual también, no solo de aquel tiempo. Por eso dijo: el que viene a mí nunca pasará hambre, nunca más tendrá hambre. Quien se alimenta de Jesús, el pan que vino del cielo y que da vida, nunca más tendrá este hambre, esta necesidad de andar buscando por ningún lado, porque será lleno, será saciado por Él, será sostenido y toda necesidad está cubierta en abundancia de parte de ese nuestro Señor Jesús. Así que bendito sea el Señor. Aquí hay muchos que ya han participado del pan de vida, ¿no es cierto? Amén. Hágame saber que está feliz. Hágame saber que está feliz entonces. Ok, este pasaje que hemos tomado como inicio, es un pasaje que se da posteriormente a un hecho importante donde el pan de vida se reveló a muchos también, donde hubo un hecho milagroso respecto al pan, al alimento. Y es que también había multitudes que estaban siguiendo a Jesús, ¿verdad? Y Él estaba haciendo milagros, sanidades, pero de pronto atardeció, ya estaba por caer el día y comenzar el atardecer, la noche, y entonces los discípulos le dijeron, Señor, es tarde, mándalos a sus casas para que se arreglen como puedan. Y dijo, de ninguna manera, de ninguna manera. Algún texto dice que Jesús le dijo a Felipe, Felipe, ¿de dónde vamos a sacar pan para alimentar a tantos? Pero eso lo decía para probar a Felipe y a los discípulos, ¿no es cierto? Por qué actitud asumían ellos frente a este desafío. Señor, somos 12, apenas. Aunque tuviéramos nosotros, pero ¿cómo hacemos para alimentar a semejante multitud? 15.000, 20.000 personas, dicen, por lo menos. Allí estaban, ¿verdad? Así que Dios estaba presentando este desafío a través de Jesús a sus propios discípulos. El texto dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Tendremos que trabajar todos casi como un año para darles de comer a tantos. ¿Cómo vamos a hacer? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, este es el contexto en el cual se da la lectura que nosotros dimos al principio, en donde él dijo, yo soy el pan de vida. Bueno, aquí está dando muestras también, ¿no es cierto? Y utilizando esta figura del pan, este símbolo tan importante, y está dando cuenta de que también había gente que ya lo estaba reconociendo como el Hijo de Dios. Pero este texto está marcando algunas cosas importantes para nosotros como iglesia, pero también seguro para su propia vida personal e individual. Y yo quiero destacar esto, más allá de las enseñanzas que habremos oído en alguna oportunidad sobre este texto, que son puntuales, que son las más sobresalientes, permítame que nuevamente vayamos como mirando más desmenuzadamente este texto para encontrar aquellas otras cosas que forman parte del mismo, que a lo mejor a veces pasamos por alto y que serían también muy significativas que repasemos en esta mañana. En el contexto de alimentemos multitudes con el pan de vida. Así que en este texto nos tenemos que encontrar usted y yo, todos como iglesia y aún de manera personal o familiar, ¿verdad? En primer lugar, mire, Jesús estaba allí. Está claro, Jesús estaba allí. Pero también estaban allí, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Y por qué estaban allí los discípulos? claramente estaban allí porque Jesús los había llamado. Los discípulos respondieron al llamado de Jesús. ¿Cuál fue ese llamado? Síganme. Si alguno quiere venir en pos de mí, y ellos estaban yendo en pos de él y lo estaban siguiendo. Eso es discipulado bíblico. Esa es la figura de un verdadero discípulo que sigue al maestro. Los discípulos debemos estar donde está nuestro Señor. El Señor no va a donde yo quiero ir. Él es el maestro y Señor. Yo soy su discípulo y siervo. Así que debo estar donde está Jesús. ¿Usted sabe dónde está nuestro Señor ahora? ¿Dónde está el Señor en este tiempo? Usted me dice, no, se volvió al cielo. Es cierto. ¿Dónde está el Espíritu Santo que Él dijo iba a estar entre nosotros hasta que Él vuelva? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo ahora? Allí debemos estar, donde está Él y haciendo lo que Él está haciendo. Y no le quepa duda que Él sigue buscando a través del Espíritu Santo alguna persona más que quiera abandonar las tinieblas y venir a la luz admirable de su reino. Que quiera decir basta a este hambre espiritual y entonces reciba el pan de vida que da vida y vida eterna. Allí está el Señor. Por lo tanto, nosotros, usted y yo, debemos estar allí si es que somos verdaderamente sus discípulos, ¿verdad? Nunca es al revés. Él nos ha llamado, Él te ha llamado y nos hemos comprometido a seguirlo como discípulos. Así que ellos están allí no por casualidad, no porque dijeron, y bueno, ya que hay unos sanguchitos, algo vamos a comer y la pasamos bien, vamos a hacer un picnic, nos divertimos. No, mucho más que eso. Compromiso. Y eso debe estar presente en nuestra vida. No de manera oral solamente, en los hechos. Mi vida debe demostrar que yo soy seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque allí donde descubran a Jesús, me van a encontrar a mí allí cerca, a su lado. Pronto, dispuesto. Espero. En segundo lugar, este texto está diciendo que ese llamado que Jesús nos hizo a todos nosotros también implica unirnos a Él en su obra y ser instrumentos, hacer lo que el Señor hace. No es solo un seguimiento para estar al lado y observarlo y hacer una crítica o un análisis de cómo se comporta, cómo habla, las cosas que hace o deja de hacer, de ninguna manera. Estamos allí para ser instrumentos de tal forma que, como hizo allí con los discípulos, pueda disponer de nosotros en cualquier momento y para lo que Él indique. En cualquier momento, en todo momento y para lo que Él indique. No para que yo le diga, no, esto no, dame otra cosa, no. No, más adelante, no. Para el momento en que Él lo indique y para lo que Él indique. Jesús podría haberlo hecho de manera distinta, diferente. Ni siquiera hubiese recurrido a los discípulos, porque ese mismo poder que hizo lo que hizo de esta forma, podría haber dicho, yo no lo voy a hacer así, che, manda de nuevo del cielo. Y lo hubiese repetido. Y todos eran alimentados igual. No lo hizo así. Usó como instrumentos preciosos a sus propios discípulos. Y una vez que oró y multiplicó aquello que habían encontrado, lo puso en manos de los discípulos. Para que fueran los discípulos los que lo llevaran a la gente en necesidad. ¿Te das cuenta? Nos damos cuenta, ¿no es cierto? Dios nos bendice y bendice tu vida, la vida de todos nosotros, para que nosotros llevemos bendición a la gente que tiene hambre, que está en necesidad, en aflicción, etc. Son multitudes, pero ellos lo hicieron y alcanzó para todos. Hubo revelación aquí, una revelación, una palabra declarada de Jesús que encomienda a sus discípulos. Él la dirigió a ellos. Y eso, esa palabra siempre es un gran desafío. La iglesia recibe palabra de Dios, revelación de lo que Dios quiere hacer. Siempre es un desafío. ¿Por qué? Porque no se trata de decir, che, denle de comer a un par de vecinos que están ahí. No. Muchachos, den de comer a toda la gente de la ciudad. Por eso están ustedes en esa ciudad. Ah, ahora cambia la cuestión, ¿no es cierto? Así que la revelación de Dios, la palabra declarada de Dios para cada uno de nosotros, o aún como iglesia, siempre es un desafío. Un desafío que pone a prueba nuestra propia fe. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Y es lo mismo en tu vida familiar, en la vida de cada uno de nuestras familias o matrimonios. Che, te voy a bendecir con una casa nueva y mejor, más linda, más amplia. Che, te voy a hacer cambiar este auto que ya está un poco viejito, pero vos nunca estuviste quejoso, estuviste agradecido. Te lo voy a dar uno más nuevo para que estés mejor. Te voy a dar un trabajo mejor. Te voy a dar trabajo. Lo que fuere. Y entonces nos parece algo descabellado, gigante. No, ¿cómo voy a hacer? No tengo un peso, tengo deuda. ¿Cómo ahora? Y entonces empieza este análisis y estas reflexiones que nos hacen quedar paralizados y no poder tomar y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y así pudiera ocurrir conforme a la oración que estamos haciendo. Dice, ah, quieren un espacio nuevo, mayor. Aquí está, es este. ¿Qué van a hacer ahora? No, ¿cómo? No. Y entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente buscamos a quién. Al tesorero. Che, ¿cuánto hay? No alcanza. No, no, no hay. No tenemos. Listo. No, no se puede. La palabra de Dios siempre trae desafío. ¿Por qué? Por la magnitud del encargo. Por la trascendencia de la misión que nos está encomendando. Dios pequeñeces nos da a nosotros, lo que está a nuestro alcance. Y dice, háganlo ustedes. Para todo lo demás, vos y yo todos necesitamos al Señor. Siempre. Denles ustedes de comer, les dijo el Señor. ¡Wow! ¿Nosotros? ¿Cómo? Y esto fue un mandato, no fue una opción. Fue una orden, háganlo. Fue una responsabilidad encomendada y asignada a los discípulos, la misma que tenemos nosotros como iglesia hoy. En tercer lugar, lo que podemos notar en este texto es la reacción, al menos inicial, de los discípulos, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Qué? Esto para mí, esto para mi casa, esto para mi salud, esto para cubrir todas mis deudas. ¿Cómo? ¿De dónde sacaremos para tantas personas? No podemos. Y no podemos, decían, porque no tenemos. Ni trabajando todo un año gratis para esto alcanzaría. Y eso implica y da cuenta de una mentalidad de escasez y de pequeñez que finalmente paraliza y nos impide seguir avanzando en todos los propósitos que Dios tiene para nosotros como personas, para nuestros hogares o para la iglesia. Cuidado con la mentalidad de pequeñez o escasez. No, no tenemos, hay muy poquito, no alcanza, no es suficiente, yo no sé mucho, no, yo no, porque no sé, no tengo habilidades y siempre entonces la mentalidad de pequeñez. Claro, el desafío es gigante, es tremendo, pero si yo me quedo con esa mentalidad, me voy a quedar paralizado. Que se arreglen como puedan. No podemos hacerlo. No alcanza. No tenemos. No se puede. Se cuenta la secuencia, ¿no? No, no, no. Despídelo, Señor. Y esto implica evadir. Evitar la responsabilidad que el Señor nos encomendó. Al menos intentar hacerlo, ¿no es cierto? Es tratar de justificar. Bueno, viste, Señor, te escuchamos, te entendimos, estuvimos viendo, hicimos una asamblea y entonces por mayoría, acá está el acta, fíjate. No podemos, Señor. Bueno, otra vez lo vamos a intentar. Avísanos, la próxima sí traemos algo. Despídelo, Señor. Y eso a veces también incluso parece dar la impresión que servir a las personas que están en oscuridad, en tinieblas, atados por las cadenas del diablo, en perdición eterna, servirlos a ellos a veces pareciera una carga que Jesús nos impone. Un peso, una molestia, estoy cansado, y ahora me decís que tengo que hacer todo esto. Y de mis necesidades, ¿quién se ocupa? Podrían haber pensado los discípulos y alguno de nosotros. Ni siquiera se dan cuenta si tengo necesidades o cuáles son. Y tengo que dar a todos todo el tiempo. ¿Y a mí quién me da? ¿Quién me entiende a mí? ¿Se da cuenta de lo que hay detrás, ¿no? El análisis este y cómo se centra todo en yo, en mí, en la propia persona. Despídelo, Señor, porque además estoy enredado con conflictos en mi matrimonio, o con mis hijos, o con problemas económicos, y vos todavía me pedís que yo vaya a solucionar el problema de los demás. ¿Para qué me esfuerzo tanto? Podrían haber pensado algunos. No vale de nada. En cuarto lugar, este texto, sigamos abriéndonos paso por lo fundamental, nos enseña que debemos servir ofreciendo a Dios lo que ya tenemos, lo que nos ha sido dado, aquello con lo cual Dios ya nos bendijo, bendijo nuestra vida, o nuestra familia o a la iglesia. ¿Qué encontraron ellos? Solo 5 panes y 2 peces, absolutamente ínfimos e insuficientes para alimentar a tal multitud. De hecho, otras versiones dicen, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Mirá, y buscamos, rasqueteamos, abrimos la heladera, nos fijamos en el freezer y mirá, es de lo que encontramos, ¿viste? Apenas quedó esto del aniversario. El texto dice y enseña claramente que no se trataba, la cuestión no pasaba ni por la calidad ni por la cantidad de comida que Jesús estaba pidiendo. ¿Cómo eran esos panes que habían encontrado? ¿Eran panes sencillos? ¿Eran panes comunes? ¿O estaban finamente elaborados con hierbas y cereales? 2 peces a los cuales refiere este texto. ¿Eran salmón ahumado? ¿Eran centolla del mar argentino? ¿Eran caviar? ¿O eran simples mojarritas? Eran 5 panes y 2 peces que alguien tenía por ahí. Sencillo, así que no es por la calidad ni por la cantidad. 5 y 2. Así que en nuestro caso, en tu caso personal, nunca será una cuestión de cantidad de recursos, sino de tu fe, de nuestra fe. Nuestra confianza nunca debe estar en aquello que tenemos, sea lo que fuere que tengamos, mucho o poco. Nuestra confianza nunca debe estar en lo que tenemos, sino que nuestra confianza siempre estará en Dios y en su poder inigualable. Siempre vamos a tener la experiencia de que no alcanza y no es suficiente aún lo que tengamos, porque Dios nos presentará desafíos y una misión de una magnitud tal que diremos, y sí, tampoco alcanza, tenemos, pero ni siquiera alcanza. Siempre va a pasar así, pero eso no nos debe paralizar, detener. Ahí es donde tenemos que aplicar nuestra fe. ¿No te das cuenta de lo que ocurrió en el texto, en el pasaje? ¿Qué ocurrió? Que ante los desafíos que él estaba presentando a sus discípulos y a nosotros, Dios espera que le consagremos aquello que ya nos dio, lo que ya tenemos. No debemos esperar a tener o a poder por nosotros mismos para avanzar en aquello que nos dice. Porque cuando así sea, entonces no vamos a necesitar a Dios, lo vamos a hacer por la nuestra. Yo puedo, yo tengo. Antes era no, no, no, ahora es yo. Tampoco, error. Debemos siempre estar dispuestos a dar aquello que ya nos dio. Señor, aquí está lo que tenemos, aquí está lo que ya nos diste, aquí está todo lo que ya nos bendijiste, aquí está, te lo seguimos ofreciendo, porque es tuyo. Es insuficiente, pero te lo damos, hacé vos todo lo demás. Nunca el Señor te va a pedir que para servirlo a Él tengas que dar aquello que no tenés. Él te lo va a dar a medida que vos avances en fe, sirviéndole a Él con lo que ya tenés. Y te vas a dar cuenta cómo Él lo hace alcanzar, multiplicar, etc. Mire, el Señor sabía lo que iba a hacer. Lo dice claramente el texto. ¿Qué iba a hacer? Glorificarse, manifestar su poder y su gloria para satisfacer las necesidades de la gente. No los caprichos o deseos de la gente, las necesidades. Tenían hambre. Eso iban a satisfacer. No organizó una fiesta, un baile, no. Pero también, además de esto, iba a demostrarles a los discípulos que Él está permanentemente interesado en ellos, en sus vidas y en sus propias necesidades. Él sabe, el Señor sabe lo que va a hacer contigo. Él lo sabe. Él sabe lo que va a hacer con nosotros como iglesia. Él, nuestro Dios, tiene planes. Tiene planes para vos, para tu familia, para la iglesia. Él sabe lo que va a hacer. Y son planes de bendición, de sanidad. Son planes de libertad para tu vida o alguno de los tuyos. Planes de prosperidad, planes de paz, de victoria. Esos son los planes de nuestro Dios. Miren, el profeta Jeremías ya lo estaba afirmando de esta manera. Y Dios mismo dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y esto te dice el Señor en esta mañana. Yo tengo planes para tu vida, para vos, para usted, para cada uno. Planes para tu bienestar y no para tu mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Y es para vos también en esta mañana. Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Eso no es problema. Siempre tiene este tipo de planes. La cuestión es, ¿qué actitud, qué respuesta vamos a dar a Dios toda vez que nos está revelando planes claramente? Bueno, para finalizar, el texto indica también que el poder de Dios interviene, ¿no es cierto? Jesús dijo, ¿qué tienen? Y Él te dice en esta mañana, ¿qué tenés para darme? Quiero utilizarte, te presento este desafío para vos, para tu casa, para tu salud, para tu familia. ¿Qué tenés para darme, para ofrecerme? No, eso es mucho. Señor, 5 panes y 2 peces. Poco, escaso, pero eso solo a los ojos humanos, no para los que confían en el Señor. Nunca es poco, aun lo poco que tengas para ofrecer al Señor. Nunca es poco. A los ojos humanos, a la contabilidad humana podrá ser. Nunca para el Señor. Las personas fueron satisfechas, todas fueron saciadas, dicen algunos de los evangelios, comieron hasta más no poder, no daban más. Pero el texto también está dando cuenta de que además sobraron 12 cestas llenas, 12 canastas llenas. ¿Viste que no dice 3, 8, 11, 24, 12? Y eso no es casual, porque obviamente una de esas canastas era para cada uno de los discípulos. Te está indicando que Jesús, mientras ellos los servían como instrumentos para bendecir a las multitudes, llevándoles el pan de vida que sacia el alma, Él mismo, el Señor, se ocupaba mientras tanto de las necesidades de sus propios discípulos. No los dejó desahuciados, muertos de hambre, mendigando a alguno que le diera un pedacito de algo mientras Él... No, ¿te das cuenta la ilustración, lo claro que es esto? Mientras vos y yo le servimos al Señor, habiéndole ofrecido lo que ya nos dio, y hacemos lo que tenemos que hacer, alimentar multitudes con el pan de vida, Dios se está ocupando de tus propias necesidades, de las necesidades que hay en tu casa, con tus seres queridos, y Él las está llenando con la misma abundancia con que alimentamos a las multitudes, para que entonces podamos decir, el Señor no me hace faltar nada. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti en su gran amor y misericordia. Así que debemos servir al Señor con lo que tenemos, y mientras somos instrumentos de servicio para bendecir a muchos, Él va a seguir supliendo todas tus propias necesidades y ministrando todo tu ser. Él nunca se olvida de ti. Él dice, eres mi siervo, siempre te sustentaré, sustento todo lo que es necesario para la vida. Siempre te sostendré. Pero por sobre todo, tenemos al Señor. ¿Qué más nos hace falta? Cristo nos fue dado. Él vino del cielo. Él es nuestro pan de vida. Usted y yo ya lo recibimos. Fuimos alimentados, estamos sostenidos, por lo cual usted y yo, dice el texto, nunca más tenemos hambre. Si lo tenemos a Él, claro, como lo cantamos, lo tenemos todo. Así que, en resumen, debemos alimentar, llevar el pan de vida a las multitudes de la ciudad. Ese es nuestro desafío como iglesia. Y la hora está avanzada como lo estaba en aquel momento. Se hace tarde, el Señor está regresando, se termina el tiempo. No hay donde comprar. Las multitudes igualmente están hambrientas, están cansadas, sin esperanza. Están desesperadas, afligidas. Y no podemos evadir. No podemos despedirlos. Tenemos el pan de vida, que es Jesús. Ese pan que sacia, que sana, que fortalece, que alimenta. Así que debemos dar, compartir y ministrar a la gente con Jesús. Jesús tomó aquello, lo oró, lo bendijo y lo puso en manos de sus discípulos. Jesús dejó el cielo y la tierra y vino a nuestra propia vida. De lo que hemos recibido, de lo que tenemos que dar y compartir. Tenemos que dar y compartir a Jesús, porque nosotros recibimos y somos bendecidos con Jesús. Él es el verdadero y único pan de vida que sacia el alma. Entonces, no importa cuánta gente es, ni cuántos somos nosotros, apenas somos, ni si los recursos que tenemos alcanzan. Si confiamos en Él, Dios nos usará, Dios te usará con gran poder y gloria para alimentar a miles, miles. Así como Jesús lo hizo con los discípulos. Así que, preciada iglesia, sigue siendo el tiempo de confiar. Sigue siendo el tiempo de creer a Dios, de servirlo, de predicar, de ministrar, de dar lo que tenemos. Es el tiempo y sigue siendo el tiempo de movilizarnos hacia la ciudad, hacia las casas, las personas y alimentarlas con el pan de vida que es Jesús. Y entonces, y también en esta ocasión y en esta oportunidad, muchos van a ser satisfechos y bendecidos, porque entonces estarán alimentando del único y verdadero pan de vida, Jesús. Jesús. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.